Pasión Rojiblanca. Amigos, estamos con Josgar Gutiérrez, flamante portero de los refuerzos que llegan a Necaxa. ¿Cómo te sientes? Bien, la verdad que bien, contento de estar acá en Aguascalientes, de formar parte de este bonito proyecto. Ojalá que las cosas se nos den, que se nos den para bien y poder dar alegrías a la gente de Aguascalientes. ¿Cómo va esa lucha interna, esa competencia por el puesto titular? Siempre las competencias en todos lados son fuertes. Yo soy de las personas que piensan que primero que nada la competencia debe ser leal, debe ser siempre en buena ley. Acá no es la excepción, la verdad que mis compañeros porteros son excelentes personas y excelentes porteros también. Estoy seguro que entre todos vamos a hacer las cosas muy bien. ¿Y eso en la parte personal, cómo te ha recibido el grupo, los porteros? Muy bien, no solamente mis compañeros porteros, la verdad que el grupo nos recibió a todos los refuerzos de la mejor manera. Nosotros nos adaptamos muy rápido al grupo y hoy hemos hecho un equipo, un conjunto muy, muy, muy unido. Digo, son pocos los días que tenemos acá, pero sé que el equipo va a estar muy fuerte. Llegan con el profe Sosa también, ¿qué les ha dicho? ¿Cuál es el mensaje que les ha dado? Al profe Sosa, por lo menos yo y algunos de mis compañeros ya teníamos el gusto de conocerlos. Ahora sabemos el estilo de juego y obviamente vamos a querer hacerlo siempre de la mejor manera, respetando todo lo que nos pide. Por último, el mensaje de la afición. Nada, decirle a la gente de Aguascalientes que venimos acá para dejar lo mejor de nosotros, tanto la gente que acabamos de llegar como los compañeros que ya tienen tiempo en el equipo, que dejaremos todo en la cancha para poderles dar bastantes alegrías. Muchas gracias. Pasión Rojiblanca.